Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día y como siempre tu amigo Roberto Serrano estará durante esta media hora compartiendo algunos temas muy interesantes y desde cualquier parte que nos escuches, siempre agradecemos que nos sintonices. ¿Sabías que cada año se diagnostican 14 millones de casos nuevos de algún tipo de cáncer en todo el mundo? Pues sí. Te comparto que una alternativa homeopática a la cual en muchas partes del mundo se están llevando a cabo está elaborada a base del veneno del alacrán azul, que promete reducir el dolor y las molestias ocasionadas por las reacciones secundarias a los medicamentos en quienes lamentablemente padecen el cáncer. El veneno del alacrán azul es común en la medicina tradicional cubana para combatir inflamaciones y el dolor. En la actualidad buscan probar con evidencia científica que esta sustancia ayuda en las terapias oncológicas. Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El 20 de julio de 2015 se cumplieron 16 años de la persecución a Falun Dafa en China. Y en este nuevo aniversario, un nuevo informe que acaba de publicarse revela cifras escalofriantes. Más de 2 millones de practicantes de Falun Dafa han muerto en China mientras se les extirpaban sus órganos en una sala de operaciones, en un millonario negocio orquestado por el Estado chino. El informe publicado por la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong llegó a esta cifra luego de investigar, durante más de 10 años, los métodos de persecución empleados por el régimen comunista chino bajo las órdenes de Jiang Zemin en 1999 para perseguir a Falun Dafa. Internacional. La entidad financiera multinacional impulsada por las cinco potencias emergentes del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, empezó a operar el martes en Shanghái. El banco tendrá su sede central en China, en Shanghái, un presidente indio, un director brasileño y la autoridad de la entidad en Rusia, mientras que su oficina regional estará en Sudáfrica. El pasado martes llegó el primer barco del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al puerto de Adén. Es el primero desde que estalló el conflicto en Yemen hace 4 meses. El buque había llegado a las inmediaciones de Adén el 26 de junio, pero tuvo que esperar más de 3 semanas para poder atracar sin peligro en el puerto, dada la gran inseguridad en la zona. Más barcos del PMA cargados con combustible y más alimentos están a la espera cerca de Adén. Según la Organización Mundial de la Salud, el conflicto armado en el país ya ha causado 3.640 muertos, de los cuales casi 1.700 son civiles. En Grecia, algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar sus puertas en las próximas semanas debido a las restricciones sobre las transferencias internacionales, pese a la reapertura de los bancos esta semana, advirtió Constantino Mikalos, jefe de la Cámara de Comercio de Atenas. Afirmó en una carta al Ministerio de Finanzas que las restricciones han hecho que las empresas dependientes de proveedores extranjeros no puedan pagar sus cuentas y agregó que de continuar los controles de capital a mediados de agosto, las empresas empezarán a cerrar. El acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, que implica además el levantamiento de sanciones a Teherán y su eventual regreso al mercado internacional del petróleo, provocó la caída de los precios del crudo. El acuerdo del levantamiento del embargo implica que Irán podrá volver a poner su producción petrolera en el mercado internacional, sumándose a una oferta que ya de por sí supera la demanda. Un avión de Lufthansa con 108 pasajeros a bordo estuvo cerca de colisionar con un dron al aproximarse al aeropuerto principal de Varsovia, Polonia. El avión aterrizó sin problemas, sin embargo, la policía investiga la aeronave no tripulada. La Unión Europea trabaja en nuevas reglas para la utilización de drones con el fin de proteger la seguridad y privacidad de los ciudadanos. Alemania es de los pocos países con leyes específicas para el uso de drones, como la aprobada en junio que prohíbe el uso de estos dentro de 1.5 kilómetros del perímetro de un aeropuerto. Bajo la dirección del físico David Cate, Carbon Engineering, una nueva iniciativa de British Columbia tiene el objetivo de construir una planta industrial capaz de capturar el dióxido de carbono, los gases que causan el efecto invernadero, directamente desde el aire para convertirlos en combustibles. Cabe mencionar que no está sola. Global Thermostat en New York y Climeworks en Suecia son otras iniciativas con objetivos similares. Una invitación del gobierno francés ha reunido en París representantes de 10 países a fin de unir fuerzas contra la industria del tabaco. Reducir el atractivo del tabaco, en particular entre las mujeres y los jóvenes, es el objetivo que plantea esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Deportes. En la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA, en la que dentro de otros temas se definió la fecha del 26 de febrero de 2016 para celebrar un congreso extraordinario en el que se elegirá al sucesor de Joseph Blatter, un supuesto reportero quien era el humorista británico Lee Nelson aprovechó la ocasión para arrojarle a Blatter un puñado de dólares falsos, diciéndole al expresidente de la FIFA que ese dinero era para asegurar que el Mundial de 2026 se lleve a cabo en Corea del Norte. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con esto de Taylor Swift? ¿Quién lidera la lista de los nominados a los premios MTV y a los videos musicales? Y nos vamos con esto de Blank Space y regreso. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Love explovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players. And love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. La minera Yanacocha en Perú, la mina de oro más grande en Latinoamérica y que se encuentra ubicada en la provincia y departamento de Cajamarca, entre los 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hay grandes problemas con los movedales, los manantiales, las cabeceras de cuenca y las lagunas que están desapareciendo todas. Y esto está sucediendo hoy día, debido a la explotación irracional de este lugar. ¿Qué les parece si vamos con nuestra entrevista y vuelvo? Muy buenas tardes. Estamos con el señor Edilberto Barrantes, presidente del Comité Interinstitucional para la Conservación y Turismo Laguna Salto Perú, Cajamarca. ¿Qué tal, amigos de Sonido de la Esperanza? Muchas gracias, colega Violeta Vázquez. Para mí es un gran honor contarles el problema que venimos atravesando. No es meses, sino son años. Bien estábamos, sinceramente, los cajamarquinos con nuestra agricultura y ganadería, hasta que el 23 de marzo de 1993 llegó a Cajamarca la empresa minera Yanacocha. ¿Qué cosa hizo esta empresa minera? Esta empresa minera tomó la ciudad como su campamento minero. Comenzó a comprar terrenos, la hectárea hasta por 100 soles, a los campesinos de la zona en el sector denominado La Pajuela y también en este sector denominado Aliso Colorado, La Quinua. Comenzó a hacer sus actividades, pero ¿qué pasa? Desapareció más de 12 lagunas, entre ellas la Laguna Yanacocha, que lleva por su nombre, la San José, Los Patos y una serie de lagunas y manantiales de esta zona. Habiendo transcurrido los 22 años de actividad, la primera cuenca lechera del Perú, hoy estamos ocupando el quinto lugar. De lo que nosotros éramos cuarto departamento, el más pobre del Perú, hoy venimos ocupando el primer lugar de pobreza. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros tenemos las últimas reservas de agua en esta zona de Cajamarca, denominado las Lagunas de Alto Perú, que en época de estiaje se han contado 284 lagunas, más 700 cuerpos. Estas lagunas son la madre de las lagunas Conga, que está en problemas. El problema Conga es un sector donde la empresa minera quiere destrozar la vida, es decir, la cabecera de cuenca. Entonces, al ver esto, el pueblo, la situación, cómo opera con mentiras, con corrupción, el costo de vida ha subido demasiado, ha dividido a las organizaciones, ha coimeado autoridades, hace complicidad para amenazar a los dirigentes. La minera Yanacocha inclusive ha desaparecido a dirigentes, les ha quitado la vida. Es decir, es una situación intolerable. ¿Y por qué? Porque realmente allá no parece que no tuviéramos autoridad. Y sobre todo, movida todo el problema por el gobierno de turno. Entonces, nosotros en las lagunas Alto Perú, al ver que la situación en Cajamarca se desarrollaba de una manera totalmente de forma irresponsable, el alcalde de ese entonces emite una primera ordenanza municipal, la número 1 del 16 de febrero, y decreta pues que la zona de las lagunas y el pozo seco tienen que ser intangibles. ¿Para qué? Para turismo y sobre todo para que superviva la flora y fauna. Se determina el 16 de febrero del 2007. el 25 de mayo, la minera Yanacocha nos demanda que estamos obstaculizando su labor, que no le dejamos libertad para que opere y una serie de cosas con mentiras. No demanda en los fueros judiciales de Cajamarca, sino lo hace en Lima. Mire, desde el año 2007 hasta la actualidad, ya le hemos ganado en el juzgado, en la sala civil. La empresa minera se ha quejado ante el Tribunal Constitucional de la República, donde ahí está el caso. Entonces, si el Tribunal Constitucional de la República da la resolución favorable a la minera, tenemos la plena certeza que desaparecerán la cuenca del Marañón, la cuenca de Yaucano, que son la vida de Chota, Cutervo, que van a terminar en Lambayeque. Terminará la vida del cajamarquino, que en este momento ya no tienen agua limpia. Terminará la vida de la cuenca del Jequetepec, que ya no habrá arroz ni frutales. Es decir, las acciones que nos está haciendo esta empresa minera son realmente irreparables. Eso es muy grave, señor Edilberto. Y dígame, las demandas que ustedes han hecho, ¿ha llegado a nivel internacional? Mire, la demanda nosotros no hemos hecho. La minera nos ha demandado. Ya le dije, el 25 de mayo del 2007 nos demanda a la ordenanza municipal. Del 2007 hasta la actualidad son cerca de 8 años que estamos en un tremendo martirio. Y ahora, estamos todavía en los fueros judiciales del Perú, pero también nosotros ya estamos con el expediente que hemos solicitado al Ministerio del Ambiente para insertar en el Convenio Mundial Ramsar de Suiza. Hay un convenio que ha firmado varios países donde no deben tocarse los bovedales, los manantiales, las cabeceras de cuenca y menos las lagunas. Pero sin embargo, esta empresa minera Yanacocha también muñequea autoridades del gobierno, del Poder Judicial, del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque soborna. Ellos fácilmente entregarle millones de dólares. Oiga, la prensa, por ejemplo, en Cajamarca, prácticamente nos hemos roto, nos hemos dividido. Hay prensa de la minera y hay prensa que defiende el agua, pero los del agua son muy poquísimos. Realmente estamos en ese dilema que la verdad no sé en qué vamos a terminar. El caos y el problema y la crisis que atravesamos por agua no solamente se ve en Cajamarca, sino también se ve en cualquier otro lugar del mundo. Vamos a hacer una pausa. Correcto. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Mire, colega, acabo de venir exponiendo el tema en el auditorio de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. El día de ayer nos han invitado con otros expositores, como el señor Hernando de Soto. Quiere que sigamos con el mismo dilema, quiere que sigamos con el mismo sistema, entregando nuestra riqueza pues a cambio de pobreza. Pero nosotros le hemos dicho que no. Si es que queremos hacer actividad minera, tenemos que priorizar lo que hemos tenido siempre, nuestra agricultura y ganadería. Pero eso sí, cuidando lo que es la vida. ¿Y qué cosa es la vida? Es el agua. ¿Tienen ustedes algún proyecto alternativo? Mire, no solamente un proyecto, nosotros tenemos una inmensidad de proyectos. Por ejemplo, en esta zona alta donde están las lagunas del Alto Perú, convertirlo en una zona turística. En una zona que nos permita estos cerros, el Cerro San Cirilo, el Yanahuanga, el Yanatotora, el Cerro Azul y otros lugares que hay muy hermosos. En cada metro cuadrado hay 32 variedades de plantas medicinales. Con estas plantas medicinales que tenemos en estos cerros que acordonan a nuestras lagunas, es realmente una maravilla, una farmacia completa. Y aparte de ello, nosotros estamos proyectando, inclusive he conversado ayer con algunos dirigentes de Ayacucho, de que ellos nos pueden dar algunos auquénidos para criar en la zona. En la misma laguna, mire, nosotros tenemos truchas que pasan el metro de largo, son inmensas. Entonces, tenemos en esta zona para forestar, tenemos para promover turismo de aventura y una serie de cosas. Y aparte de ello, estas lagunas, por año, en el estudio que se ha hecho, nos dan un resultado positivo económico de 262 millones de soles de lo que se produce en esta zona. Solamente de una parte que se llama Alto Perú, hay más de 25 mil litros de leche diario que lleva la empresa Nestlé y la empresa Gloria. ¿Y sabe a cómo le pagan? Le pagan a 0.80 centavos de sol. Y ellos, pregunte usted cuánto está el cuarto de litro de una leche Gloria que le ponen en un tarrito. No baja de 3-4 soles. Y aparte de eso, sacan queso, sacan mantequilla, sacan yogur, sacan natilla y una variedad. De tal manera que de 80 céntimos lo hacen producir más de 10 soles. ¿Es bueno este negocio? Negocio bueno para ellos, pero para el pobre ganadero, para el pobre campesino, golpe. Veo que hay una tremenda injusticia y corrupción. ¿Qué le pediría usted al periodismo y a las autoridades de Perú? Vea usted realmente, colega Violeta Vázquez, realmente me alegra muchísimo que me haga usted esa pregunta. Cuando sentí los picotazos, las iras y las injurias a la prensa nacional, yo sinceramente me fortalecí. Yo les dije a los hermanos de Ayacucho, así como ustedes también manifiestan de la imagen de esa noble profesión que es ser periodista, también les digo, si hay algunos lugares que todavía no se ha corrompido, todavía hay en Cajamarca y quizá aquí en Lima y en otros lugares del Perú, es una labor muy sacrificada, inclusive cuesta hasta la vida, pero realmente nosotros como periodistas tenemos que defender y decir la verdad, porque cuando se dice la verdad, realmente el pueblo nos califica. Y en ese sentido yo pido a los colegas más unidad, más transparencia y más decencia realmente en lo que debemos hacer en nuestro trabajo. Muchas gracias, señor Heriberto. Muy importante información. Será hasta otra oportunidad. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Avanza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día. ha vuelto loco, porque el amor nunca ha pasado por aquí. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, viendo la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda, me quedaré a tu lado. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, cambiando la estrategia para un sí. Ahora hemos llegado a nuestro relato de sabiduría con este cuento que nos hará reflexionar que las respuestas de todo lo que buscamos no están fuera de nosotros, sino en nosotros mismos, y se titula Meditando hacia adentro. Había un peregrino, uno como pudiera ser cualquiera de nosotros, que tuvo la suerte de poder estar en un lugar maravilloso. Un monte situado en Senegal, cerca de Mauritania. Y allí, frente a este imponente paisaje y propicio para su mente, se dispuso a meditar junto a un sabio del lugar. Mientras nuestro peregrino estaba meditando, el viejo hombre, después de contemplarlo silenciosamente por un largo rato, solo le dijo: no medites hacia afuera, hazlo hacia adentro. El gran paisaje propicio para la elevación no está en este monte, ni en ningún otro en el mundo. Tu propia alma es el gran paisaje. Todo camino es interior, puesto que el universo está dentro de ti mismo. Al principio, el peregrino, fascinado por la belleza y lo majestuoso del lugar, no comprendía este gran mensaje. Pero al relajarse, entró en la verdadera meditación y vio la luz. Allí, en su interior, descubrió todos los paisajes, todos los astros, el universo todo. Él era todo. Las escuelas antiguas de cultivación nos dicen que no hay búsqueda externa y que todo está dentro de nosotros mismos. Sin embargo, las preocupaciones, la tristeza, la ansiedad, el miedo y las enfermedades llenan nuestra vida y son como un toque de atención que nos avisan de que algo estamos haciendo mal. ¿Es tan difícil ser feliz, les pregunto? ¿Es imposible mantener la sonrisa en el rostro y la paz interior de una forma prolongada? La escuela Buda nos dice que no, que la fuente de la felicidad ya está dentro de cada uno de nosotros. Y te pregunto, ¿eres feliz? Si no lo eres, veamos en nuestro interior de cada uno de nosotros y la respuesta está ahí. Y bien, pues nuestro programa se ha terminado. Si te gustó nuestro programa, no te olvides por favor de compartirlo en nuestras redes sociales. Te invito a que visites nuestra nueva página web, la cual está increíble y muy atractiva. Por favor, déjanos tus comentarios y escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y con la frase con la que me quiero despedir, dice así esta vez: la vida es tan sabia y generosa que no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para aprender a ser felices por nosotros mismos. Además, si encuentras el bienestar dentro de ti, todo lo demás viene por añadidura. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones.